Solía ser usuario de KDE. Llegué a pensar que KDE 4.0 era un desastre tal que acabé cambiando a Genome. Odio el hecho de que mi botón derecho no haga lo que yo quiero, pero el modelo de rómpelo todo es doloroso para los usuarios y siempre pueden optar por algo distinto. ¿Qué frase? Con esta frase del grandioso Linus Torvalds le damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Tuxeros, el podcast de GNU Linux y de software libre en general. Mi nombre es William Sandoval y me encuentro con mi amigo Ariel Corgatelli. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, William? Qué buena la presentación, ¿eh? Como para arrancar y dar un poco, ¿no? Todo esto, hablar un poco de Linux y software libre en general, la verdad que muy bueno, che, un gusto. Ajá, bueno, lo mismo para ti, un saludo, un gusto grande estar contigo grabando este primer capítulo que hemos demorado bastante Bastante. Sí, se nos ha complicado bastante a los dos por diversos temas. Hace un rato largo que estábamos con esta idea, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Sí. Hace un rato y bueno, o sea, no es simple coordinar los horarios de las personas y más cuando están en charcos por medio, ¿no? O sí, sea, claro. Un charco de por medio, bastante distancia ahí. Igual, no estamos Pero tan bueno, lejos, no estamos tan lejos. No. Será cuestión de tomarse un barco y bueno, cruzar, ¿no? Ajá. Ya algún día vamos a hacer algún podcast juntos directamente, ¿no? Un video, ¿no? Sí, estaría bueno. Algo de eso se va a hacer para los que nos estén escuchando de algún otro lado que no sea ni Argentina ni Uruguay. Sepan que son dos países que están unidos y separados por un pequeño charquito, un pequeño río llamado Río de la Plata. Pero son dos países muy hermanos y nos queremos mucho, salvo por el tema de las papeleras. Pero bueno, dejando... Y justamente está por ese río. Claro, justamente está por ese río. Bueno, dejando un poco la política aparte, ¿qué te parece, Ariel, si arrancamos? Dale, empezamos nomás. Entonces empecemos. Empezá vos, William, ya que arrancaste, dale. Bueno. La cosa es así. Después de tanto problema con el tema de KDE, la versión 4 de KDE, ayer se publicó la versión de KDE 4.2, la versión final de KDE 4.2. Ya teníamos hace tiempo para los usuarios de diferentes distribuciones algunas release candidate. Y bueno, he estado probando las release candidate y bajé para mi flamante distribución Ubuntu 9.04 Alpha. Estuve bajando la versión 4.2 y bueno, la verdad está bastante mejorada. Le han mejorado el gran problema que tenía de no poder ingresar iconos y no tratar al escritorio como un escritorio, cosa que las primeras versiones de KDE 4 no dejaban hacer, porque solamente uno podía ingresar los plasmoids, los archivos esos plasma. Ahora podemos ingresar iconos, podemos tratar el escritorio como si fuera un escritorio normal, directamente yendo a las propiedades de escritorio, cambiando a vista de carpeta, y ya tenemos nuestros iconos en el escritorio como normalmente, con cualquier entorno, sea de Unix, sea Genome, KDE3, o Windows o macOS. Bueno, una de las cosas que mucha gente se sorprendió es que uno de los desarrolladores de Genome felicitó al equipo de KDE. Estoy buscando el nombre del desarrollador, pero es verdad, el desarrollador, ya te digo el nombre, Jason D. Clinton, que no tiene nada que ver con el presidente, supongo, con el expresidente. Habló en su blog y lo que dijo fue lo siguiente: solo quería continuar alabando lo que la gente de KDE está haciendo, ya que juzgué tan pobremente la versión de KDE 4. Recién instalé KDE 4.2, la que está etiquetada como SVN. Ya aclaremos que al día de hoy ya no está como SVN ni como RC, directamente ya está como final. Sí. Y el chico este termina diciendo, es tan fácil, tan impresionante. Ustedes, muchachos, merecen una tonelada de felicitaciones por lo que han conseguido. O sea que está bueno que un desarrollador de otro proyecto que apunta hacia lo mismo, que es administrar el escritorio libre, está bueno que un desarrollador de otro equipo se saque esos estigmas, esos problemas de que siempre han tenido los usuarios de Genome contra los de KDE y viceversa, y que un tipo que desarrolla para otro escritorio felicite un trabajo que está bien hecho. A mi punto de vista está bien hecho. No sé qué pensás vos, Ariel. Mira, yo como vos, o sea, no probé la última versión, probé la versión, las versiones release. Es más, hace poquitito subí un video podcast que apenas salió la versión de KDE 4. Hice un video podcast y mostrando un poquitito cómo funcionaba. La verdad que medio perdido. Después de un poco lo que habló de Linus la semana pasada, Linus, el creador del kernel Linux con X. Bueno, salí, digamos, a probarlo, a instalarlo en mi Ubuntu 8.10, en la versión final. No, todavía no me animo a instalar una versión release. Siempre demoro un poquitito en instalar las versiones finales, así que tampoco no voy a instalar una versión que está en alfa ni en eso, porque si no, tengo miedo de que pase algo. Aparte, trabajo continuamente con el equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, si bien instalé KDE 4, la versión que trae Ubuntu 8.10 preinstalada, que sería el Kubuntu clásico, y me encontré con todo esto que vos decís, o sea, que no habían mejorado el tema de los escritorios. Y bueno, si bien me acostumbré, en 10-15 minutos me terminé acostumbrando, yo siempre fui usuario de KDE y lo dejé por un montón de motivos. Uno de ellos es el tema de con excesivo consumo de recursos, y bueno, que sigue siendo pesado. No sé si ahora se aligeró un poco, ¿no? Le han pulido un poquito el código y a mí en lo particular yo estuve usando durante un tiempo, estuve usando Mandriva 2009 que traía por defecto Sí. KDE 4.1.3 y la verdad que la Sí. diferencia en la misma máquina en mi notebook y la verdad que la diferencia se nota, KDE 4.2 Se nota. funciona un poquito más fluido. Mucha gente se ha quejado del problema con placas NVIDIA, pero era un tema del driver directamente de NVIDIA, que tenía un par de bugs Sí. que hacían que KDE, bah, en realidad el componente KWin de KDE, que es el gestor de ventanas, no funcionara del todo como debiera. Pero sacando eso, yo la verdad que lo que probé de KDE 4.2, perdón, la verdad que no tengo ¿Te demasiada gustó? Sí, queja, mucho. no tengo demasiada queja para hacerle, la verdad. Funciona todo dentro de No, lo que tiene que siempre. funcionar. Sí, yo creo que dentro de todo vienen haciendo un muy buen trabajo. Lo que sorprendió un poco las declaraciones de Linus, la semana pasada, te digo, donde hablaban que digamos, o sea, lo trataba muy mal a KDE y que se pasaría al otro. Yo, o sea, no termino de entender por qué salieron con estas declaraciones y automáticamente a la otra semana ya teníamos la versión 4.2 como para instalarlo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. La persona Linus es una persona muy compleja, digamos, de cierta forma, en donde, digamos, Es al especial. no estar, sí, es especial, es especial. Como todos los que, digamos, son un poquitito desarrolladores y todo esto, son gente muy, muy especial, ¿no? Yo recuerdo que hubo muchos problemas. Estuve viendo que Slackware ya se puede instalar KDE 4.2 y, digamos, la gente de Slackware hace mucho tiempo dijeron, no, o sea, no trabajamos más con Genome por una cuestión de que es muy difícil recompilar y armar y esto que el otro, y de repente ahora salen a trabajar con KDE 4.2. Entonces es como que las cosas van y vienen, ¿no? A los usuarios finales nos gusta todo esto porque en definitiva hacen que los entornos gráficos avancen y bueno, o sea, nos beneficia a nosotros, ¿no? Si de repente podemos optar por algo que es mejor y todo eso, está bueno, ¿no? No, O sea, desde Genome yo luego. siempre lo sigo viendo como un escritorio muy liviano, o sea, es liviano en comparación a KDE y es clásico, o sea, es un clásico, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a las cosas normal. Si bien me costó mucho adaptarme a Genome, pero bueno, después que me adapté, realmente no dejo de usarlo. Sí, hay aplicaciones que utilizo que vienen en base a las librerías Qt, que vendrían a ser de KDE, y utilizo aplicaciones de Qt, o sea, pero bueno, también cuando estaba en KDE utilizaba aplicaciones de Genome, ¿no? O sea, que es un tema, ¿no? Pero bueno, creo que está bueno todo esto y que hayan mejorado, bien, bien, está Sí, bueno. está bueno. Sí, el tema, yo lo que quiero llamar a las personas que estén escuchando este podcast, que nosotros sabemos que KDE recién tiene poco menos de un año de desarrollo. KDE 4.0. Yo recuerdo 4. Cuando la rama 4, 4X vendría a ser, ¿no? Ya tiene un poquito de un año, un poquito menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo lo que me gustaría es que la gente que está hace un par de años en el software libre recuerde lo que eran las primeras versiones de Genome, la versión 2.16 o KDE 3.0. Yo empecé a usar Linux, debo confesarlo, empecé a usar Linux con SUSE 9.0, que traía Hace KDE 3.0, o KDE 3.1, no me tres acuerdo. no 3.0 o 3.1, no me acuerdo sí, bien. sabes que no recuerdo, no tenía una versión anterior, no, sabes que no recuerdo, No, era rama 3 ya, pero ya era rama tres, sí, pero la sí. diferencia a lo que llegó a ser después hasta el 3.5, era grande la diferencia, o sea, habían cosas que habían mejorado. Y como todo programa, como todo software, que con el correr del paso del tiempo, que va mejorando y va agregando funcionalidades, yo creo que la gente tendría que acordarse de eso y pensar que si es un entorno que cambia absolutamente todo, porque la forma de ver el funcionamiento de KDE, la forma de cómo se comunica KDE con el resto del sistema y cómo se comunica KDE con la máquina, porque están tratando de tapar agujeros de problemas de otros proyectos, porque, por ejemplo, Sí. el framework tiene mucho. KDE 4 maneja muchos frameworks. Maneja el framework de Phonom para la parte de multimedia y están tratando de tapar agujeros que tienen otros proyectos, como el que es este Pulse Audio, que es Sí. bastante problemático. Todo el mundo que tiene Pulse Audio tiene problemas. Y este framework Nos Phonom. sumamos. Sí, nos sumamos desde ya. Y este framework viene a tapar alguno de esos inconvenientes. Igual que la implementación del escritorio semántico con el servidor de Nempomuc, no me acuerdo cómo es que se llama bien, pero que le está tratando de dar una vuelta de rosca diferente al escritorio. Yo creo que la gente tendría que empezar a no atarse tanto. Si bien es bueno tener raíces de antiguos escritorios, de antiguos entornos, está bueno tratar de innovar, de probar lo nuevo, porque si no siempre vamos a estar en una línea en que no se va a avanzar y va a pasar lo que está pasando con Genome, que hace un año y medio que en Genome es exactamente lo mismo, o sea, se ve lo mismo, no se Sí. palpan diferencias significativas. No sé qué pensás vos, Bueno, pero Mario. eso pasó también en KDE, o sea, en la rama 2 y la rama 3, si bien hubo algunas modificaciones, o sea, es bastante parecido. Pero si yo me retrotraigo un poquitito más en el tiempo, o sea, vos me confesás que sos usuario de SUSE 9, digamos, en Linux, y bueno, yo soy usuario mucho más de atrás de cuando era Red Hat 5, 5.1 y Ajá. Conectiva 3, no sé si recordás esas distribuciones, Sí, o Turbo Linux en su momento. sí, Conectiva fue la que se Y. fusionó con Mandrake para hacer Mandriva. Claro, sí, pero bueno, eso fue mucho después, o sea, Claro, claro, eso hace claro. un par de años. Eso. Pero el tema era que, como, o sea, KDE está basado en un tipo de librerías que serían la base que sería Qt y Ajá. Genome en GTK, ¿no? Entonces, una aplicación que estaba desarrollada con GTK no era compatible con Qt. Después se hicieron lazos entre los dos entornos gráficos para que nosotros podamos usar aplicaciones entrelazadas a cada escritorio, ¿no? Porque son cosas diferentes. O sea, acá estaría bueno explicarle un poquitito a la gente que de repente quizás no entienda todo esto. O sea, siempre nosotros hablamos de. Perdona que te saque un poco de Dale, contexto, dale, William. dale, A todo esto, dale pero es tranquilo. como La gente entiende que es el primer programa y estamos aceitando. No esperen alternaria semanario porque no lo van a tener. No esperen alternaria semanario. No soy Facundo Arana ni Facundo Arena. Aclarado eso seguimos. yo sí soy el otro que está en la alternaria semanario, pero bueno, no importa. Bueno. Te explico un poquitito cómo es la cuestión de todo esto. O sea, nosotros tenemos un sistema operativo. Cuando comprendemos un sistema operativo, estamos hablando que Linux es un sistema operativo. Sí, Linux es un sistema operativo, pero KDE y Genome no es un sistema operativo, sino es una aplicación que vendría a ser todo un entorno, es un entorno gráfico con un montón de aplicaciones colgadas al sistema en sí, a la aplicación grande en sí, en donde nosotros podemos interactuar en forma gráfica directamente con un equipo. El sistema operativo en sí es Linux, que sería el kernel, El ¿no? núcleo. Y, perdón, no te escuché, William. El núcleo. El núcleo, sí, el núcleo kernel. Bueno, entonces de esa forma los usuarios tienen que manejar un entorno que sea amigable, ¿no? O sea, en muchos sitios también he leído y hablaban de lo que sería un manejador de ventanas. KDE, tanto KDE como Genome no es un manejador de ventanas, es un entorno gráfico porque tiene aplicaciones entrelazadas. Un manejador de ventanas es justamente un manejador de ventanas, es ventana tras ventana, ventana tras ventana, no un entorno gráfico donde hay una aplicación que corre con un montón de, con la aplicación grande en sí, ¿no? O Sí, sea, no sé si un poco perdona que lo te de... corte, perdona que te corte. Yo creo que las palabras que estás tratando que estás buscando es justamente ambiente de escritorio. De eso viene lo que es KDE, Desktop Environment. O sea, un ambiente de escritorio. Así es. Genome y KDE son ambiente de escritorio. El resto son manejadores de ventana. También XFCE, que Tal es cual. también un ambiente de escritorio. Pero el resto son manejadores de ventanas. Creo que eso es hacia donde Tal ibas, cual. ¿no? Sí, pero más allá de ello era lo que vos decías, que el tema de cómo fue avanzando el entorno, ¿no? O sea, el entorno avanzó mucho. Si recuerdo lo que era KDE, las primeras versiones, digamos, era una cosa muy, no robusta, sino muy pesada, ¿no? Era muy gorda la aplicación para correrla. Abrías KDE con los equipos que teníamos en ese momento y claro, o sea, Se corría era todo. una tortura, ¿no? Estar abriendo y abrir una aplicación, ¿no? Y de repente, si se nos ocurría abrir la suite ofimática que venía en su momento, que era Star Office, ni siquiera era un Open Office, ya directamente era algo totalmente imposible casi abrir en los equipos de ese momento, ¿no? Hoy por hoy, con los equipos que hay, las cosas fueron mejorando por el tema de la velocidad, ¿no? Pero bueno, Claro. eso es un poquitito lo que vi. Genome en su momento era muy liviano. Genome no hubo muchos cambios en las versiones anteriores, ¿no? O sea, yo que no veo. Lo que sí creo que Genome tiene muchas cosas justas, ¿no? O sea, no es muy complicado. Es como vos decís, es algo muy clásico. Sí, es clásico. Yo lo que noto, algo que me dijo una persona hace un tiempo en un FliSol, Es feo. no es que feo. Hay gente que dice que es feo directamente. Eso depende de cómo lo personalices, y en eso discrepo bastante. Pero una cosa que tenía razón es que el tema no es tanto el escritorio, sino es la interacción entre las aplicaciones. Las aplicaciones oficiales de KDE, las aplicaciones oficiales, tienen una muy buena interacción entre ellas. O sea, está todo muy bien controladito, está todo muy bien ubicado. Si bien en lo visual es un poco caótico en algunas partes, pero la interacción entre las aplicaciones, el sistema que maneja por el backend que utiliza para manejar los buses de información entre las aplicaciones, digo, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y Genome como que peca un poquito de eso, de no tener ese tipo de interacción entre las aplicaciones que vienen incorporadas. Es como que son todas un montón de aplicaciones sueltas. Y KDE como que siempre dio esa imagen de robustez dentro del ambiente de escritorio. Y una cosa que te tengo que acotar es que en la distribución que yo tengo en mi máquina de escritorio, que es Arch Linux, KDE funciona más rápido que Genome. KDE 3.5 Bien. funciona más rápido que Genome. Es una versión especial Sí. modificada. O sea, Arch Linux tiene una versión especial de KDE modificada que se llama KDE Mod, justamente. Y a mí me funciona mucho más rápido que Genome. Eso No, es. sí, yo creo que sí. Y además, una de las cosas también que siempre tuvo KDE es esa personalización que de repente los usuarios medios, o sea, no medios plomos, sino de repente medios exquisitos. Por ejemplo, yo me quiero conectar a un determinado servidor de archivos adentro de mi casa. Tengo un Samba corriendo en un servidor que es de consola o como sea, o quizás un Windows, lo que venga. O sea, me quiero conectar a un servidor. En Genome tenemos un anillo de claves para ingresar las claves y no tener que andar tipeando el usuario y contraseña cada vez que entra. Claro. En lo que sería KDE es automático, una vez que lo ingreso lo guarda, lo pone y no es tan complicado porque me dice, me conecto la primera vez con un equipo que recién está instalada, la máquina con Genome, me voy a conectar un servidor de archivos, por más que tenga el usuario Samba configurado, que el usuario Samba esté configurado en el servidor, todo bárbaro, eso tiene que estar, obvio. Pero Cuando me conecto, el tipo me pregunta, ingresame una clave en el anillo de claves. Le ingreso la clave, repetí la clave, listo. Bueno, ahora ingresa el usuario, poné el workstation o lo que tengas, lo que vendría a ser el entorno de red. Ingresás en el entorno de red y después pones la clave y dice, ¿lo querés guardar ahora? ¿Lo querés guardar? ¿Si querés que se borre en la sección o de repente querés que lo guarde? Y después cuando me vuelvo a conectar, me lo vuelvo a preguntar. Entonces vos de repente decís, puh, y en KDE es más simple. O sea, una vez que se configura, mira, toda vez que me conecte a este servidor voy a ser el usuario Ariel con la clave tanto, punto. No me lo preguntes más porque abro una planilla de cálculos y pum, me pregunta. Entonces, viste, decís, es plomo ese tipo de cosas. Entonces ahí va un poco la integración que tiene KDE y bueno, es más simple. Ahora, yo lo que no vi en la versión 4 es el K-Control famoso que tenía, el panel de control donde podíamos hacer tantas cosas, ¿no? Configurar tantas cosas en KDE. Contame un poquitito del panel de control de KDE. Me vas a terminar entusiasmando y voy a terminar Y instalándolo KDE mira, la 4.2. versión, lo que trae el panel de control de KD4, en realidad es muy parecido a lo que eran las versiones preliminares. Lo Sí. único que le ha agregado es el tema de, en la parte de sistema, en opciones avanzadas, el tema de manejarse con los diversos frameworks que tiene. Pero después lo de las aplicaciones y el cambio de apariencia y eso es muy parecido a lo que es la rama, lo que era la rama 3.5, o sea, no cambió mucho eso. Esa parte, es que yo tampoco le puedo encontrar una vuelta de qué tendrían que haberle cambiado ahí, porque el panel de control de KDE siempre fue bastante preciso, bastante, o sea, Sí. bastante bueno. Al punto que Sí, no. en todas las distribuciones, o sea, no lo ocultan, cosa que pasa en Ubuntu. Que el panel de control de Genome no está a la vista. En la No. distribución Ubuntu, el panel de control, el Genome Control Panel, no está a la vista en ningún lado. No, siempre yo Aleph F2 que no me control panel, Sí, porque nunca lo abre, es ¿verdad? así. Es verdad. Y bueno, aparte, más allá de todo eso, manejar Nautilus no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, en Nautilus a veces no me lo termina respetando. Si vos de repente le decís, bueno, yo quiero abrir tal documento Con o tal tal cosa. archivo con tal programa. Bueno, a veces me lo respeta y a veces no me lo respeta. En cambio, KDE siempre lo respeta todo eso. Vos le podés decir, bueno, siempre que tengo una extensión tanto, quiero que lo abras con tal archivo, con tal programa, aplicación o lo que sea. Bueno, eso lo respeta mucho más KDE que Que Genome, ¿no? O sea, Genome. hay contras. Más allá de eso, un usuario, digamos, avanzado, normal, es como que uno ya está acostumbrado a renegar con todo este tipo de cosas. Pero de repente lo toma un usuario nuevo y empieza a encontrarse todo ese tipo de cosas y dice, dice, Y ya chao, o sea, me eso es voy. un tema. Me vuelvo a Windows, Claro, dice. obvio. Yo lo que lo, la única contra, no sé si contra, pero me produce sentimientos encontrados es el manejador de archivos de KDE. Lo que es el Dolphin. Digamos que está bueno, no voy a negar que está bueno, es un buen manejador de archivos, mucho mejor que las versiones preliminares, que se habían dejado ver desde hace un año y largo. Pero hay cosas que se extrañan de Conqueror como manejador de archivos, que era más completo, tenía muchas opciones, podías conectar dos Sí. servidores, podías conectarte por FTP, podías levantar un montón de cosas, de servicios, todos del mismo Conqueror. Como que Dolphin está más Sí. pensado Hasta directamente. navegar por internet. Claro, hasta navegar por internet porque tenía un navegador. Igual como navegador dejaba mucho que desear. Sí, era algo muy básico, digamos, Sí, en eso, en ese sentido. le aviso a cualquier persona que esté escuchando esto, el que me diga cómo hacer andar Gmail como tiene que andar con Conqueror, le agradezco. Nunca Porque lo probé eso. entra Gmail con Conqueror y te vas a encontrar con un montón de cosas y un cartel que te dice que tu navegador no es compatible. Pero Ya estaba usando Ubuntu en ese tiempo, con ajá. Genome. Yo por una cuestión de cuando estaba con ambientes KDE y de repente para minimizar en memoria RAM, Recursos. claro, no usar Firefox, quería usar de repente lo que era el Conqueror y para las aplicaciones que uno usa, para las páginas a las que uno navega, se queda corto. Ya el hecho de que Gmail no cargue bien es un tema. Es un tema, es Es verdad. un. ¿Qué sería como un safari? Podríamos llegar a Una. decir, ¿no? Es Ahora me una matan los cosa. usuarios de Mac que no están escuchando, Y lo que pasa que se basa. O sea, WebKit, no nos olvidemos que WebKit se basa en lo que era en un principio el HTML. O sea, la gente de Safari le debe mucho al proyecto KDE por haber tomado el motor HTML y transformarlo en lo que ahora es WebKit. Por eso. Están muy unidos. Ahora, una cosa que no quería dejar pasar ahora que me acabo de acordar. No me acuerdo dónde, tendría que fijarme para la próxima, prometo fijarme. Leí que están desarrollando un port de Firefox en Qt4. O sea, No lo leí en ningún lado. van a tomar, lo leí de casualidad y prometo, me comprometo para la próxima que voy a buscar bien la noticia, pero ahora me acordé, lo leí ayer de noche. Están haciendo un port de Firefox con el motor Gecko y todo lo que es Firefox, pero el frontend va a ser con Qt, o sea, no va a ser con GTK. Mira vos. Va a ser con Qt. Y es lo que faltaría, porque digo, la gente de Mozilla dio por sentado de que todo el mundo usaba GTK cuando hicieron la implementación de lo que es Firefox 3.0. Pero me comprometo para la próxima a buscar la información. Lo que pasa es que hoy estaba leyendo un poquitito lo que son las estadísticas del 2008 y digamos, bueno, viste que Microsoft perdió un porcentaje muy ínfimo, pero perdió algo y digamos, en número es bastante grande, ¿no? Es un 1 o un 2% del 90% que tenía De la en torta. usuarios, ¿no? Y Apple viene avanzando, bueno, y Linux avanza mucho, pero digamos, la gran porción de usuarios Linux que han avanzado es justamente gracias a lo que sería Ubuntu, ¿no? Y Claro. Ubuntu está basado en Genome, En Genome. entonces, bueno, quizás también eso tenga algo que ver, ¿no? No sé. Y sí, puede No ser. O sé, es sea, un. eso sí es una de las teorías que siempre se ha manejado de que como Ubuntu y ahora resulta que la mayoría de las distribuciones populares también sigue el mismo camino de Sí. guiarse de poner a Genome por defecto. Pero Ubuntu realmente ha sido el que ha acercado a Genome a ser el entorno gráfico que hoy en día está como primero, más allá de que hay muchos power users o lo que son gente geek extrema que no lo usan porque no le encuentran utilidad. Pero el común del usuario que descubre Ubuntu, que se pone a usar Ubuntu, o sea, lo usa con Genome, con lo que viene. Y por eso hoy en día Genome es en entrevistas, perdón, en rankings y en listas está primero en ambientes de escritorio. Sí. Ahora, ¿sabés lo que tendríamos que hacer? Estamos hablando tanto de KDE 4.2. Lo que habría que hacer es armar algún manualcito. Ya comprometo, vos estás probando sobre una versión, digamos, de que no es una versión final, ¿no? Pero armar un manualcito o algún tip para instalarlo en Ubuntu 8.10 o en alguna otra distribución, ¿no? Ah, O sea, empezar a o buscar y tratar de en publicarlo. Ubuntu 8.10 No he visto no hay nada. demasiado. No, ya te digo, dame 5 segundos porque ya lo en el feed ¿Lo estás RSS lo. probando? No, en el feed RSS lo tengo, pero es más, te digo. A ver, dame 5 segundos, que ya te digo que Che. hay que agregar un repositorio a lo que es a lo que son los repositorios de software en Ubuntu 8.10. Pero ya te Sí, y ya lo digo, puedes y instalar. ya lo puedes instalar, sí, Sí. vas a sistema, administración y orígenes de software, y vas a la parte de repositorios, y ya te digo el repositorio, después lo vamos a publicar en Sí, InfoSartec. estaría bueno publicarlo y darlo, ¿no? También de las de otras distribuciones, ¿no? Yo creo que habría que ver, o sea, calculo que OpenSUSE en cualquier momento van a estar actualizando, Ya bueno, tienen. Fedora creo que lo va a utilizar, o sea que Ya Mandriva también, o tienen, sea. ya tienen. Yo lo que leí es que OpenSUSE tiene un click and install, ¿viste? La Sí. función esta nueva, click and run, click and install, esa. Sí. Bueno, ya tienen un paquete, Para instalarlo. ya tiene un paquete para instalarlo. Yo Ubuntu también tiene un repositorio y Mandriva en la versión 2009 Cooker, o sea la versión previa, sí. creo que ya lo van a estar Lo instala. instalando, sí. Me acuerdo cuando tenía que hacer una instalación desde el paquete fuente, ¿no? Pues se puede instalar el paquete fuente, no se lo recomiendo a nadie que lo haga, pero se puede. Me acuerdo con la herramientita que viene, no sé si sigue estando en la página kde.org, Ah, el sí, me acuerdo de constructor el famoso, constructor que era el fase. TarGZ instalador que te instalaba las fuentes de KDE, la última versión que andaba dando vueltas, y bueno, era. Era un día y pico instalando, compilando, instalando, compilando, instalando, o sea, bajando, instalando, compilando, bajando, entre todos, viste, todo un tema, ya me pierdo en lo que digo, pero era muy, muy extenso. Me acuerdo que un día terminé reseteando la máquina y me quedé sin distribución instalada. Me acuerdo por ese motivo, ¿no? Pero ahora las cosas son un poquitito Son un mejor, poco ¿no? más, Para son un todo poquito esto. más fáciles. Discúlpame que te corte, estoy acá en la página de KDE.org, acá la página oficial. Sí. Y en el release, en las notas de lanzamiento de KDE 4.2, nos están diciendo que OpenSUSE ya tiene un paquete disponible para OpenSUSE 11.1 y 11.0 Sí. y 10.3. O sea, tres versiones para atrás tenemos la posibilidad de instalar KDE 4.2. Ubuntu, o sea, lo que vendría a ser Kubuntu, en el sitio de Kubuntu que ya estoy entrando, nos dice que ya tienen un repositorio, y Debian, qué raro Debian, pero Debian también ya tiene un repositorio para... Debian es como que lo está acelerando mucho Ubuntu a Debian, ¿eh? Sí, O lo sea, está tirando está mucho para rompiendo atrás. con su esquema Debian, ¿eh? O sea, yo Sí. recuerdo que las distribuciones Debian salían cada. Cada un tanto, Y hoy ¿no? por hoy ya no es así. Ya no Sí, es era. así. O Sí, sea, ya Debian cambió era más mucho. parecido a lo que es Red Hat, que se demora bastante en sacar una versión nueva. Bueno, pero Red Hat ya es corporativo, entonces Claro. bueno, es clásico, hace muy poquito sacaron la versión 5.3, pero bueno, es clásico que, digamos, larguen cada tanto porque supuestamente es corporativo, es Enterprise, entonces bueno, se va lanzando cada Cada tanto, ¿no? tanto, sí. Y lo que sería OpenSUSE sería la versión Fedora de Red Hat, ¿no? Porque no, Fedora sale más frecuente Sí, que lo que Fedora sería tiene KDE. el release ahora de 6 meses, como Mandriva, como Ubuntu. Claro, o sea. Claro, sí, Fedora es, digamos, es la prueba que hace la gente de Red Hat con la distribución Linux y después se implementan. Utilizan mucho en Fedora y después se pasa eso que estuvieron probando en toda la comunidad, lo pasan a la versión final de la Red Hat Enterprise de Desktop Server, ¿no? Claro, o Que sea, hoy por hoy es la usan a la comunidad 5.3, pero como bueno. usan a la comunidad como conejillo de Indias. Y lo mismo que hace también Novell con OpenSUSE. OpenSUSE es lo mismo. Pero Novell es como que tiene cierta. O sea, es como que brinda muchas más cosas. En lo que sería la comunidad, ¿no? O sea, yo veo que da mucho a la comunidad en Novell, ¿no? O sea, no sé cuál es tu impresión, ¿no? Entre lo que sería Novell y Red Hat, ¿no? Ya no estamos metiendo en materia política de empresa, ¿no? Sí, como que Red Hat está muy metido en lo que es la parte corporativa y hacen sus negocios, y lo veo bien porque estamos en un mundo libre en el cual uno puede hacer lo que quiera, pero Sí. lo que es el aporte de Novell es considerable, o sea, a la comunidad de lo que es el software libre, más allá de lo del rencor o de los problemas que uno pueda tener por los famosos acuerdos con Microsoft. Sí. Si no fuera por Novell, no tendríamos Compiz. Hay que acordarse de eso. Si no fuera por Novell, no tendríamos Compiz. Si no fuera por Novell, no tendríamos Network Manager. Si no fuera por Sí. Novell, no tendríamos un montón de aplicaciones que han sido desarrolladas por ellos directamente y que se nos dan a la comunidad para que todos las podamos usar. Nos han dado una Lo que mano pasa es que en le importante. sí, nos dieron una mano grande, pero en el momento que hicieron la firma es como que era complicado. Si hoy sería el momento que van a firmar, la verdad que no importaría mucho porque o sea, la empresa Microsoft es como que viene bastante, no sé, Pero no pasó pisoteada nada. en su. Pero no pasó nada. Firmaron como No, 4 o no, no, 5 por suerte no. distribuciones y no pasó Sí, no nada. pasó nada, pero supuestamente iban a empezar a atacar a todas las distribuciones Linux que andaban dando vuelta y todo eso. Pero bueno, o sea, Que gracias a Dios se quedó todo en la preocupen por nada. sacar Windows 7. Que se preocupen por sacar Windows 7 lo antes posible Y que funcione. y que funcione, que no te rompa nada. Y bueno, tienen una alfa dando vuelta hace como 2 años. La alfa de No, Windows pará, no, 7. tenés una beta. No, No, ya está la beta, pará. no, Está la beta, está la beta. la alfa de Windows 7 es Windows Vista. La cagada es que la cobraban. Pero la alfa de Windows Bueno, no 7 es sé qué. Windows Vista. Porque no puede ser que un sistema operativo Yo. funcione tan mal como funcionaba Vista. O sea, no queremos hacer Es un verdad. podcast anti-Windows, pero es así. Vista no funciona. Y Windows 7 tiene sus pequeñas, sus pequeños problemitas. Pero bueno, más allá de eso, ahora ya que tocamos este tema, sería bueno que. Bueno, volvamos a un tema, lo que sería Ubuntu, Canonical y Mark Zuckerberg, en donde habló Que bueno, que no hagan, que no bastardeen el tema de Linux en lo que serían las netbook y las laptop y lo que viene haciendo Microsoft con el tema de sus sistemas operativos, ¿no? Viste que regalan el XP para las netbook para que la gente no instale, o sea, que no venga preinstalado Linux, ¿no? Como hay muchas máquinas que ya netbook que viene preinstalado Linux y entonces saque cuota de mercado y además estén regalando licencias, ¿no? Si es un sistema operativo que no va más, supuestamente XP, ¿no? Y Es supuestamente otro tema también, ¿no? hasta este año teníamos soporte. Y sí, bueno, pero no lo están vendiendo más. Si no lo venden más, no lo comercializan más, ya está. O sea, no tendrían que seguir los muchachos con él, ¿no? No, sí, obvio. También Mark Shuttleworth, que alabó un poco el trabajo de lo que es Windows 7 y que Windows 7. augura por una buena competencia entre sistemas operativos. Está bueno Eso que mismo. está bueno que una persona tan influyente, un líder tecnológico como es Mark Shuttleworth, que ponga las barbas en remojo y que tenga una opinión tan centrada, tan poco extremista, porque está bueno, le da una visión un poco más de Más mercado a lo abierto. que es, más abierta a lo que es Linux y a lo que es Ubuntu. Está bueno que justamente su líder, que es un tipo carismático, que es una persona bastante importante hoy en día para el ambiente del software libre, no tanto por lo que pueda llegar a aportar, sino por todo lo que significa Mark Shuttleworth adelante de una empresa como es Canonical, porque digo, si bien hay distribuciones mucho más viejas y mucho más potentes, o como uno le quiera llamar, Mark Shuttleworth es una figura pública, y eso es lo que precisa la comunidad del código abierto. Mucha gente conoce Linux gracias a Ubuntu, o bueno, a él, ¿no? Que fue toda una historia. Pero bueno, gracias a eso se están utilizando muchos, o sea, hay máquinas preinstaladas. Pero él lo que hablaba también de todo esto era que no podía ser que una laptop de marca salga más caro con Linux que con Que con Windows, Windows, porque eso. justamente el mercado OEM y el retail lo están regalando de XP. Entonces, yo qué sé, es un tema, ¿no? Entonces, hay que ver, si bien alabó lo que Windows 7 también salió a pedir que no hagan eso, ¿no? Ahora estamos esperando que Steve Ballmer salga también a alabar a KDE 4.2, pero no Uf, importa, eso no, no no, creo, no lo veo, no lo veo. no creo, a no ser que los entre a llamar a los developers de KDE, les empiece a gritar developers, pero no, no, no, no, cre no creo porque ellos directamente como que desconocen que existe Linux. Si bien tienen un miedo tremendo, ¿Sí? desconocen de Linux. O sea, no hablan, no dan opinión. Ya lo dijeron, y cuando dan En una este opinión de Linux, hablan de es mala. piratas, hablan de que roban y un montón de cosas. Che, podemos desmitificar el tema de piratas. No quiero entrar en conducta tampoco filosófica ni nada de eso, pero a veces es como que a veces me canso con el mensaje que te ponen con el software, con el mensaje de la música, con el mensaje de las películas. No son piratas los que utilizan software, digamos, no legal o películas y todo eso. O sea, como dice Richard Stallman, piratas son los que Claro, asaltan barcos, no nosotros eso es o la verdad. gente que puede llegar a utilizar algo, ¿no? Claro, sí, eso es verdad, ya lo dijo Richard Stallman, que la piratería es algo Tantas malo, veces. asaltar barcos es algo malo, Claro, pero pero es un mito que está tan arraigado dentro de lo que es la gente. La gente enseguida te dice, ay, están pirateando. No, están compartiendo. O sea, hay gente que no conoce de repente lo que es lo que es Creative Commons, inclusive, o lo que es el mismo software libre. Ya pasó el caso de la maestra en Estados Unidos que no sabía lo que era el software libre, pobre señora. Estaría bueno que le dieran una clase, pero a la pobre maestra que no sabía lo que era el software libre, que no entendía absolutamente nada y pensaba que el alumno era algún tipo de talibán o algún tipo de narcotraficante o un algo que estaba, pirata. un pirata informático, un hacker. La gente tiende A demonizar. sí, a demonizar, eleva una potencia tan estúpida algunos aspectos de la vida cuando uno le dice sobre la piratería informática, sobre lo que está mal llamado piratería informática. O sea, porque no, eso es un término que realmente No va. no conlleva nada. Pero volviendo un poquito al tema de lo que es Mark Shuttleworth, con las declaraciones que hizo con respecto a Windows 7, que lo calificó como un gran sistema operativo. Está bueno que alguien de la comunidad tenga una visión un poco más centrada y no tan cerrada sobre lo que puede ser un sistema operativo de Windows. O sea, a mí me gustaría que Windows 7 sea un buen sistema operativo, porque la gente que utiliza Windows se tiene que estar bancando un perro. Se tiene que estar Sí, es bancando un un. perro. Se tiene que estar bancando un perro. Un No, no, perro. no importa, no importa. Yo tengo un perro también por el otro lado. Se tiene que estar bancando estar usando un sistema operativo de 10 años atrás con 8 millones de parches. Y no va, porque nosotros, si yo estuviera utilizando hoy en día Ubuntu 6.6 o 5.4, me vuelvo loco. O sea, me volvería loco. Sí. Y la gente que usa Windows, utiliza Windows, o sea, utiliza una versión vieja, si bien hay Service Pack y todo, pero utiliza una versión vieja. Porque la última Pasado en el versión, tiempo. claro, pasada el tiempo, porque lo que es la última versión que es Windows Vista, no aporta absolutamente nada. Es más, yo he venido estos días de hacer una migración a un notebook de una parienta que lo compró por el Plan Ceibal, que es un emprendimiento que se está haciendo acá en Uruguay por el tema de la OLPC y la ISO, y a los maestros y a los profesores se le está dando máquinas de manera con descuentos, subvencionadas, y la máquina venía con Windows Vista y la máquina no funcionaba ni para atrás. Eso es verdad. Ahora esa máquina está con un Windows XP que me pidieron. Y además de eso, con un Ahí Mandriva, está el otro el perro. otro perro, sí. Con un Mandriva, y realmente yo le expliqué un poco cómo es el tema del software libre. Y la persona era una persona común y silvestre, no tenía ni idea. Y todos esos conceptos, preconceptos que tiene la gente de la piratería y eso, cómo uno de repente con 5 o 10 minutos de charla uno puede aclararle los conceptos a la gente. Esas son ideas. Sí, eso está bueno. Lástima que uno no tiene de repente medios como para acceder a otro tipo de medios, hablando, valga la redundancia, pero En forma masiva. claro, de forma masiva, claro, pero estaría bueno eso, desmitificar un poco. Pero cambiando un poquito de tema porque se nos va el tiempo, vos Es verdad. tenías algo con el tema de la educación del gobierno. Contame qué me habías contado que íbamos a hablar. Bueno, o sea, sí podemos hablar un poquitito de lo que es, bueno, justamente todo esto, lo que sería utilizar en el gobierno software libre y Linux en general, o sea, GNU Linux en general. Y bueno, o sea, estamos hablando más o menos de lo mismo, en lo que sería el ahorro de licencias y el ahorro de, digamos, de esos papelitos famosos que dan las empresas privativas para darte un software. Claro. Algo que quiero aclarar antes de empezar con esto es que cuando uno compra un sistema operativo, por ejemplo Windows Vista o cualquier sistema operativo que se compre, o sea, lo que se está haciendo es comprar un papelito que dice, te doy uso para que, o sea, te dejo que el equipo lo utilices con tu sistema operativo que compraste para tu máquina. Pero tiene un montón de contras. No es que sos dueño del sistema operativo en sí o el Windows en sí, no sos dueño. Lo estás Es un papel que alquilando. dice que tenés. Lo estás alquilando. Lo estás alquilando, sí, por determinado tiempo, hasta que la empresa que lo desarrolla diga, bueno, basta, no tiene más soporte, el sistema se vuelve totalmente obsoleto y queda sin digamos, mantenimiento, y bueno, se cae el sistema o tenés un montón de problemas allegados a todo eso. Bueno, eso es uno de los motivos. Y todo eso cuesta mucho, mucho dinero, ¿no? Y si hablamos en relación precio licencia, precio equipo, estamos hablando casi un 50 y a un 70 y hasta un 80%, porque en sí las aplicaciones que vienen englobados en un Windows solamente tenés el sistema operativo en sí y la interfaz gráfica que sería el Vista, el Aero, lo que quieras hablarle o ahora va a ser el Windows 7 y nada más. Después tenés que empezar a instalarle un montón de cosas, lo que es un antivirus, lo que es un anti-spyware, lo que es un suite ofimática, bueno, un montón de cosas que tenés que ir siguiendo una instalación determinada y pagar una licencia por un montón de cosas. Si bien hay cosas que son libres o free, ¿no? Como sería un antivirus, quizás un Anti Spyware, todo eso. Bueno, la suite ofimática, si querés utilizar Office, vas a tener que pagarlo y más que el sistema operativo en sí. Y entonces, todo eso a un gobierno le genera un montón de gastos. Eso multiplicado por todos los equipos que tienen en las, en los, digamos, en cualquier delegación gubernamental o como le quieran decir, en donde estén en el país. O sea, lleva un montón de gasto. Todo eso sumado se traduce a un montón de economía para el gobierno en sí, ¿no? Y bueno, eso es un poquitito lo que quería apuntar, y bueno, un poco también lo que se está hablando desde Estados Unidos, en donde el nuevo presidente Barack Obama hablaba de que él iba a revisar línea por línea el presupuesto, y en su momento, en su campaña, el año pasado, yo recuerdo, creo que fue junio del año pasado, cuando empezó con su campaña a nivel fuerte, hablaba de que iba a empezar a utilizar OpenOffice en todas las máquinas del gobierno, en todas las máquinas de estudio, o sea, y bueno, todo ese tipo de cosas, y bueno, con eso iba a ahorrar un montón de millones de dólares. Y Estados Unidos, por año, está gastando 430 mil millones de dólares, creo, si mal no está la cifra, porque ya en total 430 millones de dólares es una barbaridad. Igualmente, no me acuerdo si le agregué el mil de más, pero bueno, es una barbaridad de plata en sistemas que realmente no vale la pena. El día que Microsoft dice, bueno, basta, no hay más soporte, tienen que salir a cambiar todos los equipos y salir a cambiar todo para tratar de compensar el sistema operativo que está corriendo. Vos hablabas hace un momentito el tema de la máquina de pariente tuyo, donde le instalaste Windows XP, porque Vista seguramente tardaba más o menos entre 4 y 5 minutos para arrancar, y bueno, entre que abrir una aplicación y la otra y todo, se tomaba su tiempo, ¿no? Era eso, es lo porquería. Que normalmente pasa con Windows Vista, ¿no? Era una porquería. Perdón, no te escucho. Una porquería. Sí, está bien, eso resume todo. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Y necesitas una máquina muy potente para, digamos, mínimo 2 GB de RAM para que la máquina sea aceptable su uso y que sea, digamos, tranquilo, que vos puedas trabajar en un equipo, ¿no? Pero bueno, entonces no todo el mundo tiene una máquina de esas, y bueno, si estamos hablando de gobierno, estamos hablando que no tienen una máquina con 2 GB de RAM y un procesador doble núcleo, no sé, 2 GHz para arriba, no tienen esos equipos que puede llegar a tener un usuario convencional, ¿no? Entonces hay que pensar por ese lado, ¿no? Que el gobierno tendría que empezar a ahorrar de ese lado y no, digamos, hacer convenios con empresas monopólicas que vienen y te instalan un sistema operativo. Y bueno, o sea, yo creo que habría que pensar en otras cosas que son más importantes que un sistema operativo. Además de la seguridad, dejemos aparte lo que es la seguridad, dejemos aparte de todo lo que trae el sistema, o sea, un sistema con software libre funcionando completamente, ¿no? Dejemos de lado todo eso, ¿no? Pero solamente pensemos en lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Claro, ahorrar licencias. Y el tema también. El tema es no solamente el tema de ahorrar licencias, optando por soluciones de código abierto, de software libre, sino también el hecho de no tener que. El hecho del recambio tecnológico que lleva una migración hacia un sistema operativo Vista, que incluye un recambio tecnológico casi total, porque sí, las máquinas no soportan el sistema, o porque no tienen. No existe drivers. No hay drivers. Por ejemplo. Cosa que pasa al revés hoy en día, porque las máquinas nuevas, sobre todo las notebooks, que es una tramoya bastante fea que se están haciendo, no hay drivers para XP. Eso lo viví en carne propia con esta notebook. Que es una Acer Aspire. Aprovecho, cualquiera que se quiera comprar una Acer Aspire, que lo piense dos veces y va a instalar Windows XP. Un trabajo de muchas horas para buscar drivers. Pero más allá de eso. ¿Estás hablando de una netbook? ¿Es no, una netbook? ¿Decís no, vos? No, una notebook, una Acer Aspire. Una notebook. Común y corriente. Ah, y, no, porque yo. Ah, no, yo pensé que era la netbook, la Aspire no, One. La Aspire One no es una Acer Aspire común. Ah. 15.4. Porque en la Aspire One viene. Viene con, sí, pero está en las páginas oficiales, no hay drivers para XP y tuve que salir a buscarlos en lugares un tanto pocos. Del fabricante. Claro. Directamente con los fabricantes de los componentes. Tuve que adivinar también qué componentes tenía, pero eso no. ¿Qué? Ese es el tema. Claro, tenés que adivinar qué es el tema. El tema es que la cantidad de dinero que se pueden ahorrar en recambio tecnológico, porque una distribución Linux puede correr tranquilamente con un Pentium 3. Con menos de 1 GB de RAM puede correr fluidamente. Y tenemos una distribución que está actualizada el día de hoy, que tiene parches de seguridad por todos lados, por la misma seguridad de lo que es Linux y lo que es GNU. y a un costo bastante inferior a lo que es una licencia de Nada. vista. Sí, no, nada directamente. Aunque la Casa Blanca, el gobierno, optara por soluciones de código abierto, pero de empresas como pueden ser Red Hat o Novell, que lo veo bárbaro, Nada tampoco. que nada Y tampoco, sí. porque es el soporte lo que pagan, pero que aunque tuvieran que pagar, que pagarían menos que lo que pagarían con XP, porque con XP, perdón, con Vista, porque no solamente se pagaría la licencia de Vista, sino que se pagaría la licencia de Office, sino que se pagaría también el recambio de las máquinas, porque habría que poner procesadores de doble núcleo, porque habría que poner 2 GB de RAM, porque habría que poner disco serie lata, por un montón de cosas. Y digo, si estamos en una crisis económica, yo creo que hay que buscarle la vuelta por ese lado. Habría que copiar un poco el modelo que hizo Schwarzenegger en California. No sé si lo sabías, desde hace un tiempo largo que el gobernador de California migró todo lo que es la administración de California a software libre, a OpenOffice, entre algunas cosas que hizo. Es uno de los promotores también del biodiesel. Así que es un tipo que dentro de todo ha hecho alguna que otra cosa bien. Pero el tipo hizo cambiar toda la administración pública de lo que es California a software libre, justamente para abaratar costos y se ahorró unas buenas divisas. Yo creo que habría que tomar ejemplo Sí. de eso, porque la cantidad de plata que uno se puede ahorrar en ese tipo de implementaciones es importante. Yo creo que va un poco en el desconocimiento, inclusive de la gente de IT, de lo que puede ser la Casa De los Blanca. dólares. Bueno, si vamos al tema ese, o sea, hay un tema, o sea, yo, bueno, esto no es, digamos, de software libre en general, pero bueno, esta semana tuvieron un problema bastante grave, se le cayeron los servidores de correo electrónico y tuvieron que, Barack Obama tuvo que salir a firmar un memo en donde está impulsando algo para lo que sería toda la ecología, o sea, ecología, y tuvo que salir a firmarlo en papel porque se había caído los servidores de mail. Y a su vez, cuando entraron digamos, entró todo su equipo a la Casa Blanca, se encontró que todos los equipos estaban corriendo con Windows 2000. O sea, es una locura total, ¿viste? O sea, es un Windows 2000. Porque claro, si tienen que actualizar, instalar y todo, o sea, si tienen que hacer un recambio tecnológico, imagínate, si tienen Windows 2000, ¿qué equipos tendrán funcionando, no? Y No sí, creo que tengan funcionando un equipos doble potentes. núcleo, No, ¿no? no, no, no, No. desde ya. Desde ya, si quieren Y mantener. bueno, y sí, y además también el tema se pusieron en la gente de la seguridad de Estado de la parte de tecnología, salió a decir que Obama no puede utilizar su RIM, su BlackBerry, por el Tema de tema de la poca seguridad. seguridad que tiene, y están utilizando Windows 2000, o sea, yo no entiendo. Es un tema, hay mucho desconocimiento de los gobiernos y también debe haber muchos, digamos, arreglos y ese Intereses, tipo de cosas claro. que normalmente pasan, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que un político, o sea, una opinión personal, un político tiene que tratar de rodearse de gente de confianza. Su cartera de personas allegadas tiene que tratar de tener un conocimiento general de lo que es la parte de IT. Sobre todo el grupo mismo de IT tiene que tener un buen conocimiento de lo que es software y hardware, como para poder implementar soluciones efectivas. Y además de eso, balanceadas en lo que es costo, prestaciones y beneficios. Pero si pasa como pasa en Latinoamérica, que la gente encargada de la parte de tecnología de los gobiernos son personas que no saben, porque es así, son personas que no saben, o que tienen una visión nula, o les pagan directamente, ahí no vamos a llegar a ningún Para lado. tenerla. Claro, justamente, ahí no vamos a llegar a ningún lado. Si el tema pasa porque la gente de Haití que está alrededor del presidente, me parece que tendría que ponerse las pilas y decir, bueno, muchachos, hasta acá llegó todo esto, barremos y empezamos de vuelta. Pero ¿qué pasa? Hacemos un recambio tecnológico, pero con soluciones potentes, con soluciones robustas, que no requieran un recambio por lo menos hasta dentro de 5 años, que es el tiempo de vida de una Sí. computadora, el tiempo de vida útil que puede tener una computadora utilizando software libre, 5 o 10 años. Fácil, mira, yo por ejemplo acá en la red tenemos una máquina que es un, todos lo deben conocer, es un Mother, ¿cómo es? PC Chips, y tiene un micro Durón 1200, imagínate de lo que estoy Socorro, hablando, y está socorro. corriendo la última versión de Ubuntu. Socorro, pobre máquina. Está Aparte. corriendo la última versión de Ubuntu y tiene 512 megas de RAM, un disco de 15 GB y está corriendo Ubuntu. Y sí, y es lo que pasa que Está corriendo justamente, y eso que Ubuntu no es la distribución más rápida que hay. Ubuntu siempre pecó de No, ser y un pero corre bien. poquito, y si corre bien, y sí, Ubuntu siempre pecó de ser un poco más lenta que algunas, pero la verdad que sí, esa máquina con Windows XP caminaría bien, pero con Windows Vista directamente no funcionaría. No funcionaría, exactamente. Y sin embargo, esa máquina, no me acuerdo cuántos años tiene, pero tiene sus años, ¿eh? Tiene más de 5 años. O Sí. sea que es una máquina y es más, te digo más, redoblo la apuesta, tiene microsoldado. O sea, mirá vos. Oh. Eran las que venían con microsoldado. La O sea, compraste el en Mercado 2002. Libre. Más. La compraste en Mercado Libre, ¿Cómo? decí la Perdona. verdad. No, no, no, no es distribuidor hace mucho tiempo. 2002, por ahí. Que Vamos a tiene, hacer era buena, una. en su momento era rápida. En su momento era rápida el equipo. Es la que supuestamente corre a 1800, ¿viste? Toda esa Claro, historia sí, el tema que de hacía 1800 AMD en ese más. tiempo, ¿no? El famoso. Y todavía lo sigue haciendo. Sigue Sí, poniendo bueno, pero este era números. muy. Era AMD mucho. Bueno, pero no sé si tira lo hacía números. AMD o lo hacía PC Chip directamente. Me parece que PC Chip hacía eso, Que el tema de la ¿no? numeración. Y habría que verlo. Sí. Redondeando un poco, Pero bueno. ya estamos llegando a una hora de programa. Ya estamos casi en Buenísimo. una hora de programa. No sé, ¿tenías algún otro tema, algo para tocar? Ya hablamos del tema de KDE, hablamos bastante del tema de KDE, hablamos de un poco de lo que es Bastante. software libre en el gobierno. No sé si querés comentar algo, De tocar algo Netbook en también hablamos. De Netbook. No, Netbook con Linux también hablamos algo. no hablamos nada de Netbooks. Si querés tirar Con. algo, tirá y yo te acompaño. Dale. Bueno, hay muchas, o sea, todos saben que están saliendo muchas netbooks con sistema operativo Linux. Yo no sé, en los demás países, vos me decías el otro día, William, que en Uruguay no estaban haciendo mucho, o sea, no había mucho mercado de netbook, pero la realidad es que hay muchos equipos netbook corriendo con Linux. Y en su momento, cuando empezaron a salir, o sea, con las máquinas, las Asus i, que venían con ese Linux famoso del sistema operativo, también el Limpus, el Linux corriendo, que tuve una, la probé, muy bueno el sistema. Pero bueno, o sea, hay mucho a todo eso. Y bueno, o sea, el problema clásico era lo que habíamos hablado antes, que estaba el tema famoso de que Microsoft estaba comiendo el mercado con XP, por lo menos en lo que es América Latina, está comiendo el mercado por ese lado. Pero hay que tener en cuenta que las máquinas con Linux que vienen instaladas funcionan completamente. O sea, es un sistema que funciona quizás más rápido que con Windows XP. O sea, yo lo que he visto es que funciona más rápido, pero claro, el entorno gráfico es totalmente diferente. Lo que sí les recomiendo, después si quieren te lo podemos pasar para ingresarlo en el link, una review que hice con este Limpus corriendo, donde se puede ver que la máquina corre con total fluidez en una netbook, y lo que sería con PeakFusion funciona, el cubito da vuelta por todos lados como si fuera, ¿viste? O sea, un equipo muy grande y realmente está corriendo en una netbook con no mucha potencia, no mucho tampoco RAM de memoria. Y bueno, eso es un poquitito lo que les quería comentar de las netbooks. Es un mercado muy bueno y es un mercado que me parece que estuvo pensado para Linux, ¿no? O sea, yo creo que es un mercado para Linux, ¿no? No sé vos qué opinás de eso. Yo realmente me. Que soy de los que creen que hay un error de concepto en lo que es una netbook. Me parece a mí, ¿no? Que la gente viene viendo a estos aparatitos como si fueran notebooks chiquitas, pequeñas en tamaño, pero tratando de exigirle lo mismo que se le exige a una notebook o una máquina de escritorio. A mí me parece que las interfaces que traen las netbooks en lo que es Windows, perdón, lo que es Linux, perdón, me parece que están adecuadas a lo que la netbook tiene que ser. Para mí la netbook tendría que tener un sistema operativo embebido. Vamos a arrancar de ahí. Para mí la netbook tendría que traer un sistema operativo embebido, porque para mí la netbook es un dispositivo para navegar en internet, para revisar el correo electrónico, para ver videos de YouTube, para subir post a un blog, para sacar alguna filmación y subirla a Escuchar YouTube, música. escuchar música, ver un podcast y nada más. Se acaba ahí. O sea, la potencia de la máquina no da como para levantar un Quake, no da para levantar un Photoshop y no da para levantar un KD4, para equiparar las alternativas. Me parece que hay un error de concepto en la gente al tratar a la netbook como si fuera una notebook. como si Es una fuera. subnotebook. Claro, es un Uf. equipo que tiene prestaciones limitadas y está hecho para determinadas actividades. No es un equipo Es más, completo. no sé por qué le pusieron netbook realmente. O sea, yo las conocía como subnotebook, o sea, ese tipo de equipos, ¿no? Porque al Claro, en realidad. principio, acordate que las primeras que venían con discos rígidos sólidos, de estado sólido, con poca capacidad, 4, 5, 6 gigas, una cosa de esa, y después empezaron a venir con disco rígido. Hoy por hoy le están metiendo cada vez más y más, más cosas, ¿no? Sí, inclusive, no me acuerdo si fue Asus o MSI, que ya predijo que para este año van a salir netbooks con unidades de disco, o sea, con unidades de DVD. O sea, ya aumentando la velocidad de de los motores, de la rotación, del ruido, del peso. Y ya ahí el concepto de netbook se va al diablo. Porque Dice, porque es el el tema del concepto. tamaño y todo eso. Claro, porque el concepto de netbook es un. Queda a medio camino entre una tablet y lo que vendría a ser una PDA. Claro. Me parece que va por ese lado el tema. O sea, de darle las funciones que le puedes dar a una PDA, pero con una pantalla más grande y a una velocidad de agarramiento un poco más aceptable. Pero no es para correr desde ningún punto de vista, no es para correr un sistema operativo como estamos acostumbrados. Ahí vamos de vuelta a la experiencia de usuario y al error de concepto de a veces que tiene la gente. Porque me parece a mí que el sistema que tiene que tener una notebook tiene que ser para esas actividades. O sea, lo que sea cliente de mail, mensajería instantánea, para ver videos, pues, blogs, todas las actividades justamente, por eso se le pusieron netbook, o sea, actividades que tienen que ver con la red. Servicios tipo Flickr, Facebook, para ese tipo para ese tipo de actividades, no para utilizar un programa que te consuma 300 megas de RAM. No, sí, obvio. A pesar de que vienen, bueno, con buena capacidad de RAM, o sea, estamos hablando de que tienen capacidades de 1 giga, o sea, yo te digo que estuve utilizando la Acer Spear One, que con Emiliano Pisitelli, que también estuvo en Alternaria, estuve utilizándola con lo que sería con Ubuntu 8.04 y funcionaba, pero de mil maravillas, ¿eh? O sea, eso es así. Eso te lo puedo asegurar, pero bueno, o sea, es lo que vos decís, o sea, no es un equipo que esté pensado para eso. O sea, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Igual, de todas maneras, por lo que he visto, por lo que he escuchado, obviamente que las soluciones basadas en Linux funcionan de una manera bastante más fluida que lo que debería ser XP, porque XP, recordemos que Windows, al no ser modular, al no poder amoldarse a lo que es el hardware, está luchando contra la corriente. Linux, se puede amoldar, el kernel se puede amoldar y todo se puede buscarle la vuelta para que funcione en un equipo diferente a lo que es una PC de escritorio o un notebook. Y ahí es donde nosotros, la comunidad de Linux, tenemos la ventaja de que las distribuciones para esas netbooks funcionan mucho más rápido. Claro. Pero igual, de todas maneras, la interfaz, yo no podría usar de repente una netbook con la misma interfaz que tengo yo en mi notebook o en mi máquina de escritorio. Porque quizás no vería la tipografía o las barras serían muy chicas, muy pequeñas. O los iconos, eso. Y las interfaces para netbook tienen que ser como son ahora, con iconos grandes, con tareas bien definidas, con una interfaz sólida y amigable al usuario, pero que no caigan lo de siempre. Me parece a mí, ¿no? Claro, bueno, eso es un poquitito lo que dice la gente de AMD. AMD está diciendo eso, que realmente la netbook no es un equipo confiable, no es un equipo, digamos, para utilizarlo como un desktop y todo eso. Pero bueno, o sea, cumple una función un poquito más que una PDA, como decís. O sea, yo de cualquier forma te digo que no le quito mérito. O sea, funcionan muy bien y son muy cómodas para la función que traen, como vos decís. Para una persona como, o sea, por ejemplo, para mí me viene excelente, para mi labor bien, es bárbaro. Puedo administrar una máquina, puedo trabajar, hacer mi trabajo diario, o sea, sin ningún problema. Puedo estar hablando con vos, hablando por Skype sin ningún problema. Y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Y entonces es como que me vendría bien un equipo de esos, pero si tengo que renderizar video para lo que sería Infocertec TV, sí o sí tengo que usar mi desktop porque necesito más memoria, necesito más capacidad, porque si no, en vez de tardar 3 horas, capaz que tardo 6 o 8 horas, entonces pierdo un montón de tiempo, ¿no? Y no se justifica, me quedo sin batería antes que termine de renderizar el Ah, no, video, o sea, sería una desde ya, locura, ¿no? no, para renderizar un video, no, ya no. Una netbook no sirve para renderizar un video, eso ya Habría que probar con 1 o 2 megas de video, con ¿no? un Un video videito de chiquito. 3, de 5 minutos, más no, ni Claro. tampoco, ¿eh? porque tarda, te digo, 5 minutos con algunos programas de software libre como Kino se te hacen como una hora. Y más si lo pasas a un formato grande, a un H.264, a un 1080p. Sí, justamente, siempre trato de mantener un formato grande, el formato que estoy en iOS, y ahí se complica un poco el tema. Entonces, hay que ver la historia, ¿no? Pero bueno, o sea, cumple su función, pero está bueno. Yo lo que voy, que también avanzó mucho, porque si nos acordamos lo que sería la OLPC, bueno, nada que ver. La OLPC, que tiene el sistema embebido, se podría decir, en el equipo, avanzó mucho desde que arrancaron esos equipos. Bueno, a hoy por hoy cambió un poco, ¿no? Ajá, sí, eso ha modificado, o sea, Un poquito. de lo que era la interfaz de la OLPC a lo que tenemos hoy en día en Netbooks, la diferencia es abismal. Pero sí, en eso no te contradigo, realmente la diferencia es bastante grande y el uso que se le puede dar a una Netbook directamente no es el uso que se le podría dar a una notebook, como lo dice bien AMD. No, no, para nada, parecido el uso que se le puede dar. Así que, bueno, redondeando un poquito, pues ya se nos está yendo el Se nos programa, fue ya todo. estamos a una Sí, hora, es una verdad. hora y ya 1 hora y 10 casi. Cualquier persona que quiera de repente mandarnos un mail, un comentario, ¿A lo qué que sea. dirección? ¿A qué dirección era? Tuxeros Podcast, todo junto, tuxerospodcast@gmail.com. Ahí nos mandan lo que quieran mandarnos, un insulto, un abrazo, lo que sea. Aceptamos todo, Seguro. somos buenos pobres, aceptamos cualquier donación, cualquier cosa que nos quieran dar. Hasta un palo. Sí, un palo igual, si quieren una netbook, Ariel quiere una netbook, así que ya sabes, Yo si sí, quieren yo regalar quiero una una netbook, dog. una netbook. Va a volar el XP, obviamente. Eso, o sea, Claro, el XP va a claro. ser. Claro, a mí sí me quieren regalar un giga de RAM para mi notebook, que me vendría bien ponerle otro giga de RAM, no vendría nada mal. Pero no, en serio, fuera de broma, mándenos comentarios, lo que quieran que vayamos cambiando. No se olviden que es el primer programa. En realidad es el programa 0, ni siquiera es el programa 1. Es Es verdad. una alfa y vamos a hacer como Google. Vamos a dejar el programa en alfa y en beta hasta el año que viene. Seguro. Cuando lleguemos a los 400 o 500 programas, si llegamos, capaz que lo pasamos una versión Release Candidate del programa. Así que, una cosa que me estaba olvidando antes De de cerrar. cerrar. ¿Tenés algún programita, algo que hayas probado, lo que quieras recomendar o algo? No, sabes que Vamos a robarle no la lo pensaba en idea. ese por ese Vamos a lado. robarle No, la no idea estuve a pensando esta por ese Noria. lado. Vamos a robarle a Facundo, le mandamos un abrazo, le vamos a robar la idea. Un Sí, abrazo por grande eso a no lo Facundo. pensé directamente. No quería robarle nada. No, pero yo no creo que se enoje. Un abrazo enorme a Facundo, un gran amigo. Yo Sí. estuve usando un programita bastante interesante que es GenomeDo, que es un programita que te permite lanzar aplicaciones de forma rápida con una combinación de teclas personalizada, que ahora le agregaron al programa le agregaron un dock, como el de macOS, y la verdad que de todos los dock que he probado, Es el mejor. es el mejor. Es un programa que no quiere tener un dock, que lo tiene de casualidad, y es el que mejor funciona. No come No. recursos, no, ni siquiera tenés que tener Compute Fusion activado. Directamente, si uno activa lo que es la composición en el Genome, en el editor de configuraciones, que uno puede activar sombras y la composición sin usar Compis, ya lo que es Genome Do funciona y ahí tiene una barra transparente. Después vamos a poner el enlace para agregarlo porque no es la versión Vale. final, es una versión SVN. Que está el repositorio ahí para agregar. Así que después lo vamos a poner para que la gente que tiene Genome y la gente que tiene KDE también que lo pruebe. Sí, obvio. Y nada, después un poco el tema de Ubuntu 9.04, que soy víctima, soy conejillo de Indias de Víctima. Ubuntu. Estoy probando el Ubuntu 9.4, me picó la curiosidad y realmente cada vez que pruebo una versión nueva de Ubuntu me da más ganas de volver a otro sistema operativo. Porque realmente, desde que salió Ubuntu 8.10, no han solucionado un bug horrible que sufren muchos usuarios y que lo sufro yo, principalmente, que es lo que más me importa, que lo sufro yo. Es Sí. un problema de cuando bootea el kernel, que queda la máquina tonta, te tira lo que es el busy box, un No me inicio pasó. ahí. No, a algunas máquinas le pasa. A algunas máquinas con discos SATA, sobre todo. Vos tenés disco SATA y no sé por qué no te pasó todavía, ya te va a pasar. ¿Viste? Gracias. Que quedan negro, no, pero vos sabés que sí, le ha pasado a mucha gente, que te queda la pantalla negro y te tira un shell y tenés que esperar y escribir exit o modificar una línea del menú LST del group para que el tipo arranque. Hace un año ya que no, que tiene, que ya está ese problema y estamos en la alfa de Ubuntu 9.4 y el problema sigue, lo cual me enoja bastante. El problema con Pulse Audio, que es una porquería. Bueno, pero ya la mayoría de las distribuciones están utilizando Pulse Audio, o sea sí, que pero es un tema, pero desgraciadamente Ubuntu es la distribución que peor lo implementa. O sea, la implementación que tiene Ubuntu es paupérrima. Yo probé Fedora 9, realmente la implementación de Fedora 9 de Pulse Audio funciona bastante mejor que lo que es Ubuntu. Fueron los primeros que lo utilizaron, me parece. Sí. Si mal no recuerdo. Es verdad, es verdad. Pero, y después, bueno, las famosas notificaciones, que todavía no he visto nada sobre las famosas notificaciones en pantalla, esas nuevas que iban a poner, todavía no hay nada en la versión. Claro, por eso iba a venir en la versión. Sí, en esa, la que estás probando vos. En la versión 9.4, yo hasta ahora no veo ninguna notificación rara, solamente algún cartel de error. Del aport, el famoso aport, que me dice que tu programa se cerró indiscriminadamente y no se va a volver a abrir. Pero. No, y después, que tengo Genome a mitad inglés y mitad español, así que está, seguimos bien. sí, no estoy sufriendo, pero está divertido ser un alpha tester. Ya he subido un par de bugs a lo que es Launchpad. Y otra cosa que le pasó a esta persona que le quise instalar Ubuntu en el notebook y terminamos instalando Mandriva. Esta chica tiene un modem 3G, ¿verdad? Un modem de la marca ZTE, es una marca china. Resulta que cuando actualizás Network Manager en la versión 8.10, cuando actualizas el Network Manager, ese modem no funciona más. Ah, bien. No funciona más, es un bug que no lo han podido solucionar. El modem deja de funcionar cuando actualizas Ubuntu. Así que por esa razón le instalamos Mandriva, que funciona perfecto el modem, actualizado y todo, funciona todo perfecto. Yo tengo un modem Huawei E270. Que, ningún problema. Que por ahora, hasta que no actualicen y les pase un problema... y me dejen de dar soporte al modem, pero por ahora el modem Huawei se la viene bancando bastante bien. Pero ya saben, si tienen un modem ZTE o van a conseguirlo, esta chica lo tiene por Movistar, yo lo tengo por Ancel, que es la empresa estatal de acá de Uruguay. Pero si ya saben, si tienen pensado conseguir ese modelo de modem, que es un modem negrito con unas letritas azules, tengan presente, claro, que si tienen Ubuntu actualizado, el Ubuntu 8.10, ese modem no les va a funcionar directamente. Por lo menos con Network Manager, ¿no? Sí. Es un temita, pero... Y ya te digo, estoy de beta tester, alpha tester en realidad, y no está mal el Ubuntu 9.4, no se cuelga tanto como pensé que se podía colgar, pero tiene algunos errores. Recordemos que estamos en enero y va a salir en mayo, ¿no? ¿Abril? ¿Mayo? Abril, así que bueno, por mi parte, Ariel, eso es todo. No sé si quieres saber. Sí, no, yo ya estamos con esto, ya es bastante para que y por lo menos nos escuchen. Por lo menos para la versión 0, recuerden que es un alfa. Esperamos no colgarse el modem tampoco. Pero, pero Dana, le mandamos un abrazo a todos y nos vemos la semana. Nos vemos, no, nos escuchamos. Escuchamos. Si nos ven, estamos en el horno. Tenemos un satélite o algo. Así que les mandamos un abrazo grande y hasta la semana que viene. Chau.